Al cielo caen las estrellas, como en mi cabeza caen esos billes, y yo no dejo de pensar en ella, en aquella que hace que todo se olvide. Por mucho que me pase, me mantengo firme, sueño muchos sitios donde quiera irme, pero sigo encerrado en estas cuatro calles, aquellas que vieron que me hacía grande, con mis chicos rulando portales, chicos del barrio, victos animales, perros sin bozales, pero sin ladrar, porque las palabras se me hacían grandes, grandes como todas esas tardes, aquí en Big 2, hablando mierda y planeando ser ricos. Somos iguales, pero a la vez distintos, pero juntos desde canijos. Esto me representa, esta es mi realidad, mi verdad, primo, no hay más.